En esta ocasión, en esta siguiente entrevista, vamos a hablar sobre la literatura a través de haikus. Pues el tercer libro de haikus del escritor y gestor cultural Ramiro Caiza está próximo a presentarse. Esta obra se presenta el próximo viernes 16 de marzo a las 7 de la noche en el Salón de Sesiones del GAD Municipal de Machachi. Está ubicado en el Parque Central. Se trata de haikus de bolsillo de Ramiro Caiza. Él nos acompaña aquí en nuestra cabina para hablar sobre esta obra. Buenos días, Ramiro, bienvenido. Muy buenos días, un gusto el poder compartir y expresar siempre este motivo de felicidad, de alegría, cuando una nueva obra sale a la luz. Y bueno, esperar que los lectores, que usted, amigo oyente, también pueda conocer primero qué es esto del haiku y sobre todo poder leerlo posteriormente. Bueno, haikus de bolsillo, bueno, es ahora, pero haikus hablamos de un tipo de poesía que viene desde otras latitudes. Sí, por supuesto, esto tiene su origen en la antigua y profunda cultura, diríamos, asiática, japonesa fundamentalmente, en donde tiene una permanencia de más de 2000 años esta forma de escritura. Y el haiku es el poema clásico japonés, caracterizado por constar nada más de tres versos. Tres versos en donde el primero tiene 5 sílabas, el segundo 7 y el tercero 5. Un conjunto de 17 sílabas que componen realmente un poema, un micropoema, y a mi juicio viene a constituirse en un microcosmos en donde está la esencia, la condensación de lo que quiere decir el poeta. Bueno, yo quería comentar algo de Antonio Jiménez Ruiz Barcelona, que es precisamente quien hace la presentación de este libro. La saga continúa para bien de las letras ecuatorianas. Con este volumen reafirma su condición de creador impasible que recorre los caminos del tiempo, porque ha comprendido que el arte y la cultura son la mejor forma de enfrentar el desarraigo, la desidia y el desamparo de los seres humanos en directa relación con la Pachamama y el universo. El desasosiego en su permanente andar desde la clandestinidad de su creación para la impronta cabalgue en los intrépidos campos del vacío. Desde allí provoca el andamiaje perpetuo para concretar la metáfora inacabada. Esto es lo que nos dice Antonio Jiménez dentro de la presentación de este libro de bolsillo. Pero antes, Ramiro, de continuar, quisiera que usted dé lectura a estos versos, que después nos comente cómo se hace para ser tan exactos en los 5 sílabos y en los 7 sílabos. Bueno, sí tiene una profundidad, como indicaba, que hay que leerlo y releerlo, ¿no?, para lograr como lector tener un punto de vista. Por ejemplo, diría: vuelve el ritual, puntual en la esquina, larga espera. Entonces, ¿qué nos está intentando decir el poeta y qué es, como lector, lo que percibo? Entonces, habrán, para cada lector realmente hay un mensaje, es decir, me identifico o no con él, pero yo creo que es un trabajo como de relojería, donde cada pieza tiene que calzar en su exacto lugar. Por ejemplo, este otro que dice: hoy frente a Dios proclamo mis verdades, punto de vista. La historia que se cuenta en este libro, porque va desde el 1 hasta el, veamos, voy a contabilizar, desde el 1 hasta el 249 versos que tiene este haiku de bolsillo, ¿cuenta una historia o cada verso nos habla de un tema? Claro, son independientes, esto no tiene un orden lógico, sino que están numerados simplemente para saber cuántos haikus están, y en este libro están 249 haikus, y digo, cada uno tiene vida propia, se desenvuelve sobre sí mismo, entonces el lector puede leer por donde le plazca, por donde le guste. Si cada verso tiene su propia historia, ¿Qué pasa con estos tres libros? A ver si es que podemos comentar en haikus emergente, haikus elemental y ahora haikus de bolsillo. ¿En cada uno de estos hay haikus distintos o hay una recopilación? Sí, son independientes, pero a la vez están entrelazados de alguna manera, porque recuerdo el primer libro de haikus que lo construí fue desde un profundo sentir, desde donde late la tierra, podríamos decir, donde late y está viva la memoria. Entonces, el segundo ya es un poco más sosegado, mucho más amplio, más reflexivo y crítico, también podría indicar, para profundizar en aquellos temas profundos que le aquejan al ser humano de este tiempo y que siempre también le han aquejado al ser histórico. Podría también decir esto, porque aquello de el qué hacer ante la sociedad globalizada, ante esta sociedad líquida, como decía Sigmund Bauman, el qué hacer ante la impotencia. Realmente no creo que podamos hacer mucho los poetas, pero sí generar un nivel de sensibilidad. Entonces, he arribado a este libro de haikus de bolsillo, que precisamente su nombre responde a un libro en un formato sencillo, muy universal, de portarlo a cualquier lugar, en una maleta de viaje o simplemente una prenda de vestir, para cuando le apetezca al lector y tratar de desconectarse de esta realidad apremiante, también leer un par de ellos. Entonces, esta versión última, con que intento cerrar ya la escritura de los haikus, tiene para mí una profunda significación, porque allí doy cuenta de un presente desolado, de un desamor también, de la desencanto, de la desesperanza, pero a la par también creo que hay cierta beta, ciertas luces de esperanza. Entonces, así podría globalizarlo, resumirlo, esta saga, por llamarlo de alguna manera, como dice Antonio Jiménez Ruiz en este estudio a modo de introducción de este último libro, que esta saga se ha convertido en unos tres pequeños volúmenes, ¿no?, que vienen, sí, creo, a contribuir el cultivo del haiku, a darle actualidad a esta técnica de escritura, pero sobre todo, desde el punto de vista del contenido, a provocar una importante reflexión. ¿Qué hay de estos haikus? ¿De alguna forma tienen mucho que ver con la poesía clásica? Sí, bueno, yo lo que conservo realmente desde el punto de vista clásico es la forma. La forma matemática, diríamos, de tener primero tres versos, como lo indiqué, primero de cinco, el segundo de siete y el tercero cinco sílabas, que rompe allí sí con la tradición de lo clásico, es en cuanto al contenido, porque el poema clásico japonés como haiku estaba dedicado a alabar a la naturaleza dependiendo de la estación del año. Entonces, uh-huh, todo estaba en una relación directa con el invierno, el verano, el otoño, en fin, la primavera, que estamos ya por acercarnos justo el 21 de marzo, ¿cierto? En el hemisferio occidental, obviamente, y en el mundo andino, en cambio, es el Mushuknina, el Fuego Nuevo, el Paucarraimi, todo eso, pero la época del florecimiento, todo ello estaba desde la concepción clásica dedicado a alabar la naturaleza. Lo que yo hago acá es cambio profundamente la temática, que puede haber signos filosóficos profundos, está presente incluso la ideología, está presente la política, pero está presente aquel gran sentimiento que no escapa a ningún ser humano, el amor, el desamor, todas esas ausencias interiores incluso. Ahora, si se cambia la temática, ¿no implica nada de que deje de ser un haiku? No, porque el haiku, diríamos, más allá de la cuestión del contenido, es la forma, ¿no? Entonces, las formas son las que van cambiando. En literatura es eso, porque diríamos que la literatura es una constante reescritura de los mismos temas. Hay temas tan logrados sobre el amor, pues, los grandes poetas han escrito, quizá ya lo suficiente. No, son las nuevas formas del tratamiento que se le da al tema. Entonces, en ese sentido, creo que es una experiencia muy válida. Ahora, le escuché decir a usted, intento cerrar con este, uno de los libros del Haikus. ¿Quiere decir que hay nuevas propuestas en lo que se refiere al Haikus, o cierra y se dedica a otra forma de hacer poesía? Bueno, sí, como lo he hecho también en tiempos anteriores, sí, cultivar la poesía libre, cultivar y trabajar en un profundo intento de renovación como autor. Entonces, esto de escribir los haikus quizá me ha atado un tiempo de la vida, pero, como decía, intentaré dar un paso y continuar en lo que venía haciendo antes, trabajando en el ensayo y en la poesía común y corriente, por decirlo de alguna manera. Eso quiere decir que, de alguna forma, pues, mi estimado Ramiro, hay un pare para los haikus, pero sigue habiendo la poesía, sigue habiendo más oportunidad para esto. Por supuesto, por supuesto. O sea, creo que el hecho de escribir, de leer, solo culmina con la muerte. Bueno, queremos decirles a ustedes que nos acompaña aquí en los estudios Ramiro Caiza, y que precisamente hablamos de este libro de bolsillo de haikus, que se presenta este viernes 16 de marzo a las 7 de la noche en la Alcaldía del Cantón Mejía. Y esta invitación pues la hace precisamente la Alcaldía del Cantón y la Casa de la Cultura Extensión Mejía. A ver si es que nos puedes comentar, Ramiro, respecto de esta presentación de haikus de bolsillo. Sí. Mire, los amigos oyentes se preguntarán, ¿y por qué Machachi en Quito? No, bueno, yo provengo de esa tierra, de la tierra de los Chagras, de Machachi, del Cantón Mejía, y siempre he querido, más allá de un sentimiento patriotero, chauvinista, terrígena, darle un sentido, sí, de pertenencia, y decir, aquí estamos. Como hijos de esta tierra, toda vez que estamos muy cerca de la capital, hacer primero una presentación allí. Y hemos llegado a un acuerdo con el alcalde, el economista Ramiro Barros Jácome, quien tiene y ha mantenido una actitud abierta a las propuestas culturales con un nivel estético significativo, de calidad, sin menospreciar las otras manifestaciones culturales, pero en ese camino hemos establecido un diálogo amplio y fruto de ello se ha acordado presentar este libro. Entonces hay el apoyo abierto, franco, profundo, sincero de la Alcaldía del Cantón Mejía, y es en esa línea que también, en un trabajo conjunto con la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía, toda vez que está renovada su directiva, entonces está entrando en una nueva dinámica de trabajo, porque hay que recordar que el Sistema Nacional de Cultura, o sea, por ley, no por voluntad de las autoridades, sino por ley, tiene que llevarse a la práctica. ¿Y esto qué significa? Trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, extensiones en los territorios. ¿En beneficio de quién? De la comunidad. Y obviamente, claro, de los creadores, gestores culturales locales en ese camino. Y fruto de esos amplios diálogos es la presentación de este libro. Bueno, amigos, amigas, ahí les dejamos la invitación para este viernes 16 de marzo a las 7 de la noche en el Salón de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de Machachi, que está ubicado en el Parque Central. Se presentará el libro Haikus de Bolsillo de Ramiro Caiza. Muchísimas gracias, Ramiro, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, invitados. No se olviden, este viernes 7 de la noche en Machachi, presentación del libro Haikus de Bolsillo.